Hombre, Izquierda Unida entiende que la alcaldesa es libre de presentarse a parlamentaria, es totalmente respetable, pero lo que no puede hacer es engañar continuamente a los valverdeños, y en este caso realmente a sus votantes, porque cuando ella se decide presentarse como valverdeña, sabe que existe una ley de incompatibilidad de cargo, pero esto va más allá. Sabe además que debería de dimitir de uno de los dos cargos y una vez que presente su dimisión no podría volver a ostentar el cargo hasta que pasara la legislatura, por lo cual entendemos que es un engaño.